amigos de Valle y que me digan te quiero. Y voy a volver a la Valle a saludar a los galleros. Y voy a volver a la Valle a saludar a los galleros. Con una botella empuñada, borracho en las calles de un pueblo. Con una botella empuñada, borracho en las calles de un pueblo. Y volver a los tiempos donde sí se vivía, donde había sentimiento y no había hipocresía. Y volver a los tiempos donde sí se vivía, donde había sentimiento y no había hipocresía. Y la que quiera quererme, aquí tiene el alma mía, porque yo vengo dispuesto a llenarme de alegría. Quiero volver a los tiempos donde no había hipocresía. Donde había sentimiento y no había hipocresía. Y volver a los tiempos donde sí se vivía, donde había sentimiento y no había hipocresía. Y la que quiera quererme, aquí tiene el alma mía, porque yo vengo dispuesto a llenarme de alegría. Quiero volver a los tiempos donde no había hipocresía. Tiene el alma mía, porque yo vengo dispuesto a llenarme de alegría. Quiero volver a los tiempos donde no había hipocresía. Quiero volver a los tiempos donde no había hipocresía. Y la que quiera, quiéreme, aquí tiene el alma.